Bueno, seguimos aquí, que no habíamos dado al botoncito este para grabar y estas cosas que no le hemos dado, está en la leche. Venimos aquí tan acelerados, pero bueno, ya sabéis, Radio Vallecas, programa Generación Suicida. Y bueno, hemos ahí comenzado con esta canción de amor, nuestros queridos Parabellum, ya sabéis, CD, DVD en directo. Y que, bueno, que los tenemos mucho cariño. Ya sabes que somos un poquito punkis aquí, no podemos evitarlo. Pero bueno, antes que nada, vamos a poner algo de los invitados que tenemos, invitadas que tenemos aquí. Vamos a ver si nos suena bien la técnica y no nos falla. Y estas cosas que esto es muy amargo, amargo, amargo. A ver si suena, a ver si suena. Sí, suena, sí suena, Bueno, yo estoy seguro que muchas de las que estáis ahí, al otro lado, estoy seguro que ya identificáis quiénes son. La cantante, la vocera de la banda, estuvo aquí hace tiempo para hablarnos del proyecto Rocking Ladies, en la que ella está ahí, vamos, metida e involucrada al máximo poder. Vamos a ver primero, vamos a dar los micros y estas cosas para ver que no nos falle. ¡Muy buenas! Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muchas gracias de verdad por venir. Bueno, vienes tú, pero vienes ahí acompañada por otros dos miembros. Acompañada de las armas guitarreras. Venga, bueno, los dos guitarras de la banda. Bueno, vamos a decir, Eternal Psycho. Bueno, ya a ti te conozco de que antes viniste para hablar del proyecto. Bueno, estabas metida estás dentro del proyecto Rocky Ladies. Sí. Estás ahí, Bueno, preséntame a tus dos compañeros, los dos hachas de la banda, venga. Bueno, pues hoy, mira, ha venido hacha uno, que es Jorge, que es guitarrista solista. Y guitarra 2, que es Lucky, guitarra rítmica y voz, cantante como yo. Y ahí los dos a tope siempre. Toma ya. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, chicos, por venir, ¿eh? Gracias a ti. Ah, uy, a ti se te oye mal. Cógete el otro micro. Sí, cógete el otro micro. Ahí. Cógete el otro micro. A ver, háblame, Jorge, que se me da. A ver, háblame. Hablame. Hola, sí. Ay. Bueno, antes que nada, antes de meternos con todos los jirigais y todas las historias ya tirados de la lengua, comentadme próximos conciertos, que yo sé que hay próximo a la vista, que por ahí alguien que vino por aquí también me lo ha silbado la semana pasada y estas cosas. Me dice, uy, ¿van a venir Eternal Psycho? Sí. Rafa, vamos a darle un abrazo. Bueno, venga, ¿cuándo es el conciertito y estas cosas? Venga. Tenemos dos cositas muy cercanas. Una es el día 26 en la Gala Rock de HQM, es una plataforma de televisión, y eso sería en Madrid, en Gran Vía, en la Sala Cero de Palacio de la Prensa. Eso será a las 9. Vale, perfecto. Aproximadamente. Y luego, dos días después, tenemos nuestro gran concierto en Madrid también, en la Sala Rocking. Junto a Parallelum y River Crow. Toma ya. Dos bandazas. Sí. Yo tengo la suerte de conocerlos a los dos. Parallelum, además, se acercaron a mí, me llamaron cuando tenían el primer disco y, hostia, molan un huevo, ¿eh? Sí, eso es. Hostia. Sí. Bueno, estamos encantados. Bueno, ¿y cómo os encontráis? Contadme, porque ya el disco yo creo que ya ha tenido un rodaje y ya lo estáis, aunque me imagino que como músicos queréis darle más rodaje, ¿no? Pero, oye, ¿cómo os habéis encontrado la gente? ¿Ha aceptado vuestra propuesta musical? ¿La asumen? ¿Le gusta, no le gusta? Que dicen, pues, qué raro soy, de verdad, ¿no? No, yo creo que ha sido una respuesta bastante positiva. La gente, ha habido críticas, sobre todo buenas. Y vamos, nosotros estamos muy contentos. Lógicamente, este año vamos a seguir estirando la gira, presentando en más sitios de España el disco y para adelante, ¿sabes? Claro, porque me imagino que es exprimirlo a más no poder, tenéis ganas, ¿no? Pues sí, hombre, yo creo que este año también, este año es gira, es la continuación de la gira del disco. Bueno, la verdad es que yo tengo ya ganas de veros en Madrid. Por pitos y por flautas no pude veros, así que... Oye, y fíjate, a mí me llama mucho la atención, y ya que hablamos de voces y tal, los juegos de voces, el de ella, el tuyo, que además yo no sabía que tú metías las voces ahí. Oye, coméntame un poco cómo surge estos contrastes, que a mí por lo menos me parece que es una marca muy propia. Pues bueno, pues surge de un poco de la composición vocal, ¿no? En la cual pues hay veces que te pide pues más otros tipos de melodía. Y en este caso pues quisimos empastar las dos voces, tanto gutural como una voz un poco más melódica. A la vez yo también hago algo de screaming en el disco y algo de gutural también. Y entonces hemos mezclado esas dos cosas y ha dado una buena... gusta mucho a la gente. La verdad es que nos dicen que empasta muy bien nuestra voz y que Hombre, en pasta. Yo no sé cómo lo llevas eso, porque ya también tienen unos guturales aquí. Sí. ¡Qué tela! Dices, hostia, porque generalmente en esto, en grupos que hay chica y o voz más aguda con otras guturales, sí que hay más contrastes. Pero ella también da guturales. Sí, sí, sí. Yo creo que es positivo también que la voz femenina sea potente y fuerte, ¿no? Pero impresiona en el sentido de dices, hostia, a ver cómo le llego yo a ella, ¿eh? Bueno, me obliga a hacerlo más fuerte, efectivamente. Ah, sí. Madre mía, ¿y qué diferencia crees que tú tienes respecto a ella en cuanto a guturales, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué es lo que compartes? Yo sé, mi tono de voz es bastante más grave. Entonces yo creo que es el empaste que se solapen bien las dos, ¿sabes? Si fuera un registro parecido, pues a lo mejor sería un poco más complicado, ¿sabes? Claro, yo fíjate, por ejemplo, Jorge, del otro lado de que no hace, que yo no sé si tú cantas o por lo menos coros. Me dedico a la guitarra sola y exclusivamente. Ya bueno, tengo. Pues tú que lo ves desde la otra parte, que no metes ahí voces, ¿les apretáis las clavijas o les habéis apretado las clavijas a la hora de grabar el disco? Pues te digo la verdad que no ha sido necesario. Uh-huh. Yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de cómo quedaría, como dice mi compañero, empastadas ambas voces y de hecho ha sido un resultado que nos ha sorprendido, incluso a nosotros, favorablemente. También decir que el otro chico, Tommy, que no ha podido venir hoy, el bajista, también hace voces y al final pues son tres voces dando caña ahí. Bueno, fíjate, aunque ella es la voz visible, por lo menos la cara visible que todo el mundo se centra, sí. Pero oye, tienes ahí un montón de gente que te está ahí arropando, pero apoyando o completando, ¿no? Claro, además. Claro, también tú ten en cuenta que en un directo no solo cantas, sino pues bueno, tienes que interactuar un poco con el público y ser un poco la conexión, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, el estar apoyada con mis compañeros en el directo, con sus voces y con todo, para mí es un... Uh-huh. Vamos, lo agradezco muchísimo, porque así al cantante le deja un poco más de libertad en poder interactuar. Y bueno, fíjate que yo me estoy ahora centrando en las voces, porque yo siempre digo que para bien o para mal es lo que hace que discrimine muchísima gente si el disco le gusta o no. Es injusto, es muy injusto para el resto de músicos, sí. Guitarras, bajo, batería. Pero al final uno tiene más cuidado en eso, ¿o habéis tenido más cuidado en ese aspecto? ¿En las voces o realmente no? La verdad, ¿sabes qué pasa? Que como también ha sido nuestro primer disco, pues hemos también querido un poco investigar, ¿no? En las cosas que salían, en... Sí, pero vamos, yo creo que le hemos dado igual importancia a todos los elementos de las canciones, ¿sabes? Hombre, es un disco complejo, además a mí por lo menos se me antoja que le tienes que dar como dos escuchas para empezar a sacarle todo el jugo, ¿no? Sí, tiene sus cositas, ¿sabes? Y cuanto más lo escuches, más detallitos y más cosas vas a escuchar. Bueno, vamos a poner un tema, luego vamos a volver a recordar ahora las fechas que podemos veros en directo, okay. Pero vamos a pinchar un tema. Elegidme el tema, el más oveja negra, el tema más raro del disco, que digas, cago en Dios, no sé cómo lo hemos metido aquí. Bueno, yo creo que My Demons puede ser el tema más fuerte y en un momento dado más retorcido, ¿no? Ajá, ¿y por qué? Cuéntame, ¿en qué sentido? Pues bueno, ahí yo creo que usamos un poquito escalas árabes también, es un tema muy... Apasionante, ya que lo has dicho, sí. El meter esas partes árabes, no sé si se llama partes, ¿no? A lo mejor meto gamma musical, músico que me estáis escuchando, perdonadme. Y bueno, y es un tema muy agresivo a la hora de tocar, sí, yo creo que sí, que es el... La letra es retorcida también. Sí, bueno, ahora hablaremos de la letra, yo del poco que controlo inglés, igualmente. Hostia, a mí me parece que también, hostia, las letras, ¿eh? Ahora hablaremos porque hay mucho juguito que sacar. Venga, vamos a decir las fechas que podemos veros y mientras voy preparando el tema para poder escucharlo, venga. Bueno, pues empezamos en marzo, que tenemos 26 y 28 en Madrid. En abril tendremos Cantabria y Bilbao. En mayo ya pasamos al Festival Metal Hell en Puerto Llano, en Sala Cráter. En junio estaremos por Castellón también y por Alicante. Uh-huh. Y luego ya pasamos a Sevilla y volveremos también con otro festival en Madrid el 19 de septiembre, que todavía no podemos dar más datos. Me cago en la leche. Pero tenemos un montón de conciertos y muchos más que están ahí en nuestra cartera de correo. Bueno. Así que estamos muy contentos. Bueno, ahora seguimos hablando. ¡Que me enrollo! Bueno, madre mía, la verdad es que esto me deja ahí la piel de gallina. Bueno, para la gente que está escuchando, Eternal Psycho, estamos Radio Vallecas 107.5 de la FM, y bueno, fíjate que estábamos diciendo, antes estabais diciendo, retorcido a nivel musical y retorcido a nivel de letras. Comentadme quién se encarga de las letras, que a mí personalmente me flipa una barbaridad, ¿eh? Yo, de lo poquito casi que tengo de inglés, ¿eh? Pues, bueno, las letras son mías, porque, bueno, al componer un poco la parte vocal, siempre te es más fácil el componer la letra y lo que es la melodía, ¿no? Y bueno, ellos me dejaron total libertad a la hora de querer más o menos en plasmar lo que yo quisiera. Y bueno, como el disco también se titula Yo Temo Ser Real, queríamos hablar un poco de eso, de los demonios internos que tiene cada uno con diferentes miles de cosas. Ya no solo pues, tu vida diaria, tus problemas, tus miedos, sobre todo. Eso es abrirse en canal. Es abrirse, sí, abrirse un poco. También, bueno, no precisamente hablamos de ninguna persona en general de la banda tampoco. Acércate un poquito al micro. Son cosas que, bueno, han ido surgiendo a través de que la música también era muy enrevesada y a lo mejor parte de agresividad, ¿no? En esas guitarras así tan potentes, y entonces pues de ahí también un poco esas letras tan enrevesadas y tan un poco estrambóticas. ¿Y tú les pasas las letras a ellos y ellos adaptan esa música a las letras? Pregunto, ¿eh? Trabajamos de varias maneras. Alguna vez yo trabajo con Luki a la hora de que él compone la parte musical y yo compongo después la parte melódica, o hay veces que yo le llevo alguna idea a él y luego pues él sí, adaptamos. Puede hacer. Oye, pero fíjate, a mí se me antoja que todo esto, yo os decía de fuera de micrófono, el disco me parece que yo le he tenido que sacar 3 escuchas mínimo para empezar a sacarle el jugo. ¿Ha sido fácil de llevar este sonido como lo estamos escuchando o que lo teníais pensado de la cabeza al disco, exacto? Porque, hostia, yo no sé si esto ha sido fácil o soy muy perfeccionista si le dais vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, yo creo que había cosas que ya llevaba tiempo dándole vueltas a la cabeza, las canciones, el sonido, el concepto de afinación más grave de guitarras. Era como una coctelera de ir mezclando conceptos y a ver qué pasa. Sonaba haciendo demos en casa, de a ver cómo. Y sí, se ha ido buscando sonido. Yo creo que cuando fuimos ya al estudio de grabación a hacerlo, teníamos muy claro cómo queríamos que sonase el disco. Oye, y las letras encajan como un guante, ¿no? Sí, es perfecto, yo creo. ¿Y no tenés tentación de meter ahí mano en las letras? O no, mira, vamos. No, ella lo hace muy bien, ¿eh? la dejáis a ella completamente, ¿no? Sí. La parte psicótica la aporta perfectamente. La parte psicótica, ¿eh? Bueno, que no se nos olvide, antes de que siga hablando, que yo me enrollo como las persianas. Venga, fechas para poder veros, que yo tengo ganas de veros, así que, venga, repite. Las más recientes son el día 26 en Madrid, en el Palacio de la Prensa, Sala Cero, y es en una plataforma de televisión que se llama HQM, y ellos dan una gala de su sección rock, en la que nos contaron con nosotros, nos llamaron, y bueno, nosotros encantados. ¿Y eso se puede entrar por invitación? Por si queréis, los que nos estáis escuchando, podéis mandar un mail a eternalpsychoband@gmail.com y ahí podemos explicaros cómo podéis asistir con nosotros a la tele, que puede ser muy divertido, porque pues además, sí, ¿eh? Si llevamos con nosotros un montón de gente, pues va a ser mucho más divertido. Vamos a participar 10 bandas en esa gala rockera. Toma ya, ¿eh? Y entre ellos, pues bueno, vamos a tener la presencia de Barón Rojo, que estarán ahí dando nuestra, pues bueno, su broche final. Y va a ser una cosa muy, muy guapa, porque seguramente que bueno, de ahí salga la actuación de la gala rock en Nochevieja. Entonces, hostia, con un poquito de suerte, si tenemos suerte, vais a tener suerte. Estamos ahí el día 31. A mí se me antoja que sí, ¿eh? Y luego el 28 de marzo ya es el superconcierto que además vamos a intercalar con grupos como River Crow, con otro tipo de música, de otro tipo de metal, sonido y Paralelum, que entonces ahí se amplía un poco el círculo de gente que pueda asistir al concierto. Bueno, la verdad es que es tremendo, ¿eh? Dos buenas razones para poder ya veros, dos primeros conciertos, pero oye, fíjate que me estabais comentando también fuera de micrófonos y tal, que la banda va subiendo. Se nota que va subiendo, que va poco a poco. Dices, hostia, que esto con un primer disco es jodido este mundo del rock and roll. ¿Se nota que va subiendo poco a poco? Sí, la verdad es que estamos teniendo muy buena aceptación en los directos y cada vez recibimos más peticiones y de otras bandas. bandas, uh-huh. Estamos haciendo muchos amigos también. Peticiones de otras bandas para ir a tocar a sus ciudades con ellos o incluso promotores, gente, bueno, y ahí andamos haciendo lo que podemos, uh-huh. Atendiendo a todo el que podemos y cuando podemos, claro, pero sí, se nota muy buena repercusión y que la banda poco a poco, esto es un camino muy... muy largo. Mm-hmm. Oye, pero yo no sé si de repente empiezan a temblar las piernas viendo todo esto. ¿Tiemblan las piernas? Dice, no, me cago en la leche. No, llevamos toda la vida, ¿verdad? Que después de luchar, que vas, que sigue. Bueno, yo creo que es un poco una recompensa, ¿no? Al trabajo hecho y más que temblar las piernas, lo que te sale es una sonrisa en la cara, hostia, ¿no? Sí, ¿eh? Fíjate que también hablábamos sobre, un poco fuera de micro, lo de el escenario, ¿no? ¿Cómo os movéis en el escenario? Creo que también lo estábamos diciendo antes. Ella es un huracán. Yo, vamos, lo poco que lo he visto, digo, hostia, es un huracán. ¿Os cuesta a vosotros poneros las pilas para acompañarla? Hombre, te obliga. Ella es una gran frogwoman y es un torbellino en el escenario. Entonces, no podemos ser un pasmadote. Tenemos que arrear y darle para adelante. Aprieta las tuercas, aprieta, sí. Hostia, les aprietas a los chicos, ¿eh? Sí, esto tiene que ser una puesta en escena brutal. Mm-hmm. Oye, fíjate... Está gustando también de nosotros, entonces por eso también estamos haciendo más caso a esa puesta en escena, porque uh-huh. realmente es una parte que va con la música. Uh-huh. En eso, además, yo, por lo que evidentemente viendo el disco, viendo la portada, viendo todo, le prestáis muchísima atención a todo lo que hay alrededor de la música, ¿no? Sí. ¿Quién se mete también en ese jirigay? No sé si lo lleváis vosotros. Me está poniendo un gesto como diciendo ¡chocho! Bueno, nos ayudan tanto muchos amigos que tenemos profesionales dentro del ámbito, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, portada del disco, nuestro amigo Javier Gandul. Ha sido portada y fotografía interior de Javier Bragado. Brutal, ¿eh? Brutal. Sí, entonces, pues bueno, nos estamos rodeando de amigos profesionales que tenemos que pueden dar ese giro a que la banda tenga una buena imagen y porque creemos que una banda tiene todas esas cosas, que todos esos alicientes, ¿no? Una buena imagen, un buen directo, una buena puesta en escena, un buen disco, una buena producción. Todo eso queremos llevarlo a cabo. Toma ya, ¿eh? Bueno, es importante, o sea, quieras sí. o no quieras, es importante, porque luego también todo entra por los ojos. Hoy en día sí, está todo muy digitalizado, sí. uh-huh. aparte de las redes sociales, etcétera. Y bueno, pues sí que es cierto que nosotros, por esa buena imagen que tenemos en redes sociales, pues nos sale bastante trabajo. Bien. Bueno. La verdad es que es un gustazo que las cosas vayan saliendo bien después, porque vosotros, ¿cuánto tiempo ya lleváis ahí en el escenario como Eternal Psycho? Yo ya no sé si detrás de Eternal Psycho o otras bandas que hayáis estado metidos. Un par de años, ¿no? Sí, un poquito más de 2 años. Un poquito más ya de 2 años. 2 años y medio largos, una cosita así, desde que se empezó a hacer el proyecto. Ajá. ¿Y antes habéis estado metidos en otras bandas? Toda la vida. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Venga, dime banda, lo mismo hasta las conozco y todo, pues mira, y tengo discos. Pues mira, yo fui bajista de Los Benditos hace mucho tiempo. Hostia, tú, sí. Estuve metido en un grupo que era, ahí era un crío con 15, 16 años, que hacíamos Greencore. Y era Dolor de Polla, se llama esa banda. Vamos, hostia, ¿eh? Eso fue mi primera andanza musical. Y bueno, pues muchos sitios. En Padaliza coincidimos Jorge y yo tocando la guitarra. Seda Roja. Él y yo llevamos muchos años juntos conviviendo en distintas bandas. Y siempre bandas poco conocidas. Eso es muy importante. Es muy importante. Tú vienes de otras... Que los artistas hayan trabajado juntos, se conozcan a la perfección, tanto como tocan, su sonido... sus cosas, han tocado en directos ya juntos, y eso es importante. Que eso se nota luego también en el resultado de Eternal Psycho, ¿no? Que la unión de guitarras... Sí. Mucho más compacto, claro. Base de sonido... Claro. ¿Y tú vienes, por ejemplo, de otras bandas o no? Sí, yo vengo también de muchas bandas. He tenido mis bandas de punk cuando era más chiqui, donde he tocado el bajo, batería, desajuste hormonal... Bueno, es verdad. Todos mis grupos punk, que yo sé que a ti te gustan. Y luego, pues de ahí, pues pasé un poco ya más al metal, a la música un poco más... más formalizada, hecha un poco mejor, digamos. Uh-huh. Y pues bueno, Null System, esta es una banda importante que estuve. Exacto, eso todos los conozco. Y bueno, luego pues nada, me dedicaba a la música, a lo que es a la música, a tocar y a trabajar en la música. Soy cantante profesional y puedo cantar cualquier cosa. Toma ya. Bueno, yo tengo que decir que has dicho lo del bajo. En el concierto de Rockin' Ladies, yo te vi y digo, coño, si está tocando el bajo. No tenía ni idea. ¿No? Sí, es una cosa que tengo ahí. Bueno, ahí está, que no he vuelto a tocar el bajo con ninguna banda, pero bueno, ahí le sigo dando en casa. Oye, ¿no tienes incluso a lo mejor el picorcito de Zeta? A veces sí me viene, pero Eternal Psycho ocupa mucho tiempo en nosotros, como para ahora poderte poner a hacer otra cosa. Pero bueno, es que sí, para hacer una Jam Session o cosas así, sí. Bueno, vamos a meter otro temita para que la gente lo escuche. Venga, elígeme tú un tema, el que tú quieras, venga. El que más te cueste cantar, aunque yo sé el que... El que más me cueste cantar en directo. ¿Hay alguno que sé de que digas, joder, este lo quitamos del setlist y que se aguante la plebe? No hay ninguno que me cueste cantar, pero hay uno que disfruto mucho, que es el del último videoclip, See the Light, que es el último videoclip que hemos sacado, que disfruto más porque Lucky tiene más parte vocal y entonces yo estoy más liberada. Entonces lo disfruto más. O sea, tienes más parte vocal tú ahí. Sí, ahí yo tengo un poquito más de peso. Oye, ¿y eso cómo se lleva? Yo no sé si se trata de igualar un poco las partes vocales o realmente le dejas también a ella... No, yo creo que ni lo hemos planteado, ¿sabes? A la hora de realizar una canción, pues se va viendo los huecos que quedan, donde hace falta una voz de un tipo, de otro tipo, sale sobre la marcha, yo creo. Mandan los temas, ¿no? Sí, se puede decir. Mandan un poco los temas. Bueno, por lo que veo es que es algo que además lo curráis entre todos, ¿no? Sí. O sea, y ahí todo, o sea, realmente eso es lo que hace que la banda suene tan, tan brutal o tan homogénea, ¿no? A la hora de la composición parte todo de Lucky, ¿vale? Y luego ahí, pues bueno, cada uno vamos aportando, tanto yo como a lo mejor letras y o melodías, Jorge sus punteos, pero vamos, parte todo de una base que es Lucky. Bueno, pues... Y nos manda un proyecto y de ahí pues vamos haciendo lo que son luego las canciones finales. Bueno, vamos, la verdad es que aún así, aunque parte de todo de Lucky, ¿no? Pero la verdad es que luego al final es el resultado de la participación de todo el mundo, ¿eh? Sí, claro, es una banda, somos un... Es una banda, está muy bien. Bueno, pues vamos a meter el tema y ya sabes, Radio Vallecas, Generación Suicida. We'll be right back. Bueno, pues la verdad es que absolutamente brutal. Oye, pedazo de videoclip de los que a uno se le quedan ahí pegados en la retina. Y, oye, de comentadme, a ver, de... Bueno, soy retorcido. Estamos, o sea, contentos con lo del videoclip porque está saliendo en HQM como 4 o 5 veces al día y están poniéndonos al lado de bandas como Powerwolf, Rammstein, Whitesnake, o sea, estamos flipando con eso. Bueno, la verdad es que el videoclip, aparte evidentemente la parte musical, la composición, que es fantástica, hostia, el videoclip está curradísimo al más no poder. Yo vuelvo a decir, todo alrededor está cuidado de una manera absolutamente tremenda. Coméntame un poquito sobre todo cómo surge también la idea del vídeo, porque es absolutamente impactante. Bueno, teníamos la intención de grabar un segundo vídeo más elaborado que el primero, del cual estamos también muy contentos porque ese se hizo un poquito más rápido, más con menos medios. Sí, pero perdona que te interrumpa. Ojalá todo fueran así de... Ojalá todos los vídeos con menos medios fueran así. El primero también es absolutamente... Entra por los ojos, sí, ¿eh? Sí, por eso te digo que nosotros al final nos gustó el resultado, pero queríamos hacer algo un poquito más interesante. Allá contamos con Jerry Menacho, que es un tío que lleva una trayectoria importante con bandas de metal, ha hecho vídeos muy, muy potentes. Y la verdad es que quisimos darle ahí una vuelta, sí, hacer un vídeo más elaborado y que tuviera otra... Sí, y contando un poquito con la imagen de la portada del disco, que tuviera un poco de referencia al videoclip con esa imagen y eso. Oye, aunque todo esto evidentemente lo tienen que llevar otro tipo de profesionales ya más relacionados con imagen, etcétera, etcétera, ¿lleváis vosotros todo el control de este proceso a nivel de cómo tiene que ser el vídeo, la imagen? Evidentemente tienes que confiar en un director, en un cámara, etcétera, pero ¿lleváis absolutamente el control de todo ese proceso? Sí, sí, buscamos un poquito la imagen que nosotros queremos, el camino, o sea, luego lógicamente te tienes que dejar aconsejar por el profesional, pero sí, sí, nosotros intentamos buscar la imagen que nosotros queramos, que represente el grupo. Sí, aparte de ensayar mucho, también hablamos mucho y nos reunimos mucho, porque todo esto hay que al final... Volvemos a hablarlo de banda unida, o sea, claro, unida, ¿eh? Pues el sacar una imagen o el sacar unas imágenes para un videoclip que tú quieras sacar o lo que sea, pues al final te hace el reunirte y el tener que hacer ese trabajo, claro. Veo que lo tenéis todo absolutamente claro, aunque cueste mucho curro, ¿no? ¿Todos sois una piña en este sentido? Sí. Estamos intentando remar todos en la misma dirección. Y eso es algo importante. En ojalá todos los grupos, no voy a decir nombres, pero ojalá todos los grupos se tuvieran esa actitud, ¿eh? Porque muchas veces se cree uno que con hacer de tres cositas ya... No, esto lleva un trabajo que, vamos, lo de menos al final es tocar el instrumento. bueno, y también es verdad que ahora los músicos os tenéis que encargar de casi todo. Por eso. De todo, sí. O sea, es una locura, ¿no? Al final meterse en este mundo del rock and roll. Sí, lo que pasa es que bueno, hay que adaptarse. Todo está cambiando, ha cambiado mucho a nivel de internet, redes. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y es lo que toca. Hay que ponerse al día y es lo que hay. Todo eso sin dejar de seguir practicando y de hacer posible que pues cada uno de sus instrumentos suene como tiene que sonar, claro. Bueno, pero, claro, antes hemos dicho que habéis las dos fechas en Madrid cercanas, sí, pero bueno, todavía hay más fechas también para afuera. Sí, el País Vasco, como decía, vais a ir, ¿no? Sí, sí, vamos a estar en la Sala Groove en Portugalete con Hammer Killers, que hacen un rock muy cañero. Toma ya, cañero de Bilbao, además son. Toma ya, los Hammer Killers, les conozco, sí, les conozco. Abrazos. Sí, sí, sí. Y luego, pues nada, después de eso estaremos en Puerto Llano y luego pasaremos el 23 de mayo por Castellón, el 29 de mayo estaremos en Málaga, el 14 de junio en Alicante y luego ya pasamos a Sevilla en noviembre. Y pues bueno, todavía están en el tintero Murcia, Badajoz. Queremos recorrer bastante territorio nacional porque sí que nos damos cuenta que a cada concierto que vamos, pues nos traemos muchos más fans, muchos más amigos, muchos más seguidores y mucho más gente que nos compran nuestros discos y nuestras camisetas. Oye, y se me antoja que capeáis con todo tipo de grupos, ¿no? No solamente de metal puro y duro, porque yo veo que no desentonáis con un grupo, entre comillas, por ejemplo, a mí se me ocurre Ratzinger, por ejemplo. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que estamos en un rollo de música que, bueno, igual encajamos con gente rockera cañera, que igual encajamos con un metal extremo, que igual podemos hacer un rock un poco más melódico con una banda un poco más flojita, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ahí es, tenemos en eso. Oye, es, y claro, y bueno. Perdón, sí, sí, perdón que te interrumpa, pero ¿os podéis imaginar que podéis gustar o enredar desde a gente de metal extremo puro y duro, o incluso gente que le mole más la tralla más punk, o el metal más clásico? Porque la verdad es que eso no es fácil, conseguirlo. Sí, pero yo creo que en todos nuestros temas hay pequeños resquicios de cada uno de estos ambientes. Y yo creo que sí, que se puede. Sí, de hecho está pasando, ¿eh? O sea, a la gente que le gusta el metal más extremo, pues lógicamente no será el grupo que más le guste, pero sí encontrará momentos ideales para que le guste, vaya. Uh-huh. Igualmente con otros estilos, todo relacionado con el rock. Uh-huh. Sí, sí, yo creo que ahí hay una mezcla de todo un poco, la verdad. Bueno, y para entrar en festivales, fácil, jodido, no, más muy jodido. Complicado. Muy complicado. Bueno, no sé si podemos decir, pero por lo menos di en qué festivales habéis estado tocando. Bueno, hay muchas bandas, ese es el problema, yo pienso. O sea, bueno, problema a la vez, ¿no? Hay muchas bandas, entonces pues hay mucha competencia, vaya. Mm-hmm. Bueno, pero espero poder veros en festivales. Sí, aquí en Madrid tenemos uno, en Getafe, el 19 de septiembre. El 19. No podemos decir mucho, pero bueno. Bueno, la verdad es que no nos va quedando tiempo, ya se nos, la verdad es que nos enrollamos como las persianas, pero la verdad es que, de verdad, chicas, ha sido un placer, así que vamos a terminar, así que sobre todo, para que la gente que esté escuchando, vamos a volver a repetir, evidentemente, las dos fechas de Madrid, que, y como una de ellas que son con invitaciones y que os pueden escribir estas cosas y bueno, y forma de contactar con vosotras. Venga. Bueno, pues la primera fecha que tenemos es el día 26. Esto es en la Sala Cero del Palacio de la Prensa en Madrid, Gran Vía, Madrid. Sería a las 9 de la noche. Ahí pues todo el que quiera asistir, porque es una gala televisiva de HQM, una televisión digital. Que no, todo el que quiera asistir, pues que escriba a la banda, ya sea por las redes, por ejemplo, tanto Facebook, Instagram, etcétera. Y a partir de ahí, pues le facilitaríamos la forma de asistir. Perfecto, perfecto. La siguiente gala inmediata que tenemos tras esta, dos días después, el día 28, es en la Sala Rockin, junto a Parallelun y River Crow, un festival que nos apetece mucho hacer y que, bueno... ahí estaremos dando caña. Bueno, sí, tres bandas. Además de los... Somos tres bandas finalistas de la Metal Battle del año anterior. Uh-huh. Y nos hemos juntado las tres bandas ahí para dar, pues eso, que sea una noche memorable. Y yo voy a recomendar, aunque haya mucha gente que esté escuchando y diga, joder, a mí es que me gustan Eternal Psycho. Vale, vale. A mí también me gustan Eternal Psycho. pero yo recomiendo molestaros en ver a las otras dos bandas. Sí, sí, son que, dos bandazas y además amigos. Bandazas, sí. Y que si luego no les gusta, pues que, bueno, pues que pero por lo menos lo hayan probado, como se dice, ¿no? Lo hayan probado. Aunque diréis, sí, sí, pero Eternal Psycho. Sí, Eternal Psycho. Pero ir a las dos bandas anteriores, que os van a gustar, que comparten cartel, que os van a gustar. Bueno, esas dos fechas en Madrid, ¿formas de contactar con vosotros? Pues podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, Instagram, Eternal Psycho Oficial, en Facebook, Eternal Psycho, canal de YouTube, también te puedes suscribir para no perderte ninguna novedad. Y tenemos nuestra página web recién estrenada, www.eternalpsychoband.es. Ahí te enterarás de todos nuestros conciertos, crónicas, entrevistas que hemos tenido, sitios donde hemos estado. Bueno, te podrás enterar de todas esas cosas. Pues placerón, placerón enorme. Y ya sabéis, un gustazo de verdad que hayáis venido y muchas gracias de verdad, A ti, Carlos. A ti. Para nosotros un placer. Así que nos vamos, que no nos queda ya tiempo. ¡Ale, arregur!